Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 3 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Soy Nicky Cuervo, Adolfo Jiménez del Río nos está acompañando también. Y en esta tarde estaremos actualizando la información más importante de España y del mundo. Adolfo Jiménez del Río conectado desde Valencia, ¿no? Desde Valencia, Comunidad Valenciana, más exactamente. Voy a estar conectando más adelante con Adolfo Jiménez del Río. Y por ahora, pues vamos a empezar con algo de música para ir ambientando un poco la tarde de hoy. Hoy es 22 de abril de 2020 y estamos en esta emisión de la hora del regreso. 2 horas de la hora del regreso. Estaremos hasta las 7 de la noche actualizando la información más importante de España y del mundo. Y vamos a empezar, como les decía, con algo de música. Vamos a empezar con esta agrupación, Depeche Mode, que presentaban en el año de 1992 un álbum que se titulaba Violator. Y esta canción es una de las más exitosas de Depeche Mode, también junto con otra canción que se titula Personal Jesus del mismo álbum, uno de los más conocidos. En 2004 tuvo una mezcla para colección de remixes 8104. La canción que vamos a escuchar a continuación está compuesta y grabada y cantada por Martin Gore de manera acústica. Sin embargo, Alan Wilder encontró potencial en ella, por lo cual realizó la musicalización en base electrónica rítmica más sofisticada de esta canción. Una canción que pues tenía una melodía básica creada por Alan Wilder y pues los aspectos más simples del tema es su melodía básica y sintética. La letra representa una gran paradoja al estar dedicada al silencio, pues en un principio de estudio académico de la música se enseña que el intervalo entre nota y nota es el que realmente da la armonía, esto es, el silencio, por lo cual se vuelve en verdadera poesía el sentido lírico del tema. La canción concluye en el álbum con un paradójico sonido de teléfono, de los que aún se usan en las casas en aquella época, y el cual se sostiene bajando el volumen hasta desaparecer, punto donde comienza una base electrónica un tanto siniestra, con acompañamiento de guitarra variante de esta canción, la cual es conocida el interludio número 2. La canción pues ha estado en muchas versiones y remezclada, y vamos a escuchar hoy pues esta versión clásica, canción que fue número 1 en Dinamarca, número 1 en España y número 1 en Estados Unidos en el Billboard Modern Rock Tracks. En el listado del Hot 100 de la revista Billboard ocupó el puesto número 8 y en el Reino Unido, en el listado de sencillos, ocupó el puesto número 6. Empecemos con esta canción de Depeche Mode que se titula Enjoy the Silence, 1990, en la hora del regreso. The Urbana, yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Dímelo, papi. Zona Urbana es eventos. Nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón. Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es... Para el dembow, tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda, y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Hora del regreso, 5 de la tarde, 12 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. En breve estaremos conectando con La Voz de América y con la DGT, Dirección General de Tráfico, para actualizar la información del tráfico más importante de España. Por ahora, arrancamos con los libros como vía de escape al confinamiento. Información con los colegas de Euronews que nos presentan esta información. Ocurrirá de forma gradual. El lunes las librerías reabrieron en Roma, aunque la llamada fase 2 de la batalla del gobierno contra el coronavirus empezará de forma oficial el 4 de mayo. Este es un primer ensayo para experimentar una nueva forma de vida y aprender lecciones que puedan ser útiles para las próximas semanas. Los trabajadores deben llevar máscaras, guantes y desinfectar sus instalaciones. Si la tienda tiene menos de 40 metros cuadrados, solo se permite que un cliente esté dentro en cada ocasión. Sin embargo, adaptarse no es sencillo para todos los clientes. Por eso, esta librería en la capital ha encontrado su manera de lidiar con la situación. Mi chiedono quello che occorre Me dicen lo que necesitan y voy a buscarlo. Puedo cobrar desde aquí porque mi dispositivo utiliza la red Wi-Fi. El problema es cuando la gente que viene a la tienda no lleva guantes o máscara, nada de nada. Tuvimos un cliente así hace tiempo. Tengo que protegerme, proteger a mis clientes y no tengo por qué enfrentarme a algo así. Este cliente ya ha terminado todos sus libros. Viene a buscar alguno nuevo con el que seguir ocupando su tiempo. Va a ser bastante diferente, pero el hecho de poder comprar un libro, tocarlo, no tiene precio. Según la propietaria de esta librería, la posibilidad de leer está ayudando a mucha gente a soportar el confinamiento. Creo que debemos aprender a vivir con el virus lo antes posible. Tenemos que recuperar nuestras vidas. A largo plazo no tiene sentido evitar el contacto y permanecer encerrado en nuestras casas. Tenemos que encontrar un punto intermedio en el que, respetando las medidas impuestas, podamos recuperar nuestras vidas. Junto a las librerías, las papelerías también han reabierto. En la actualidad venden principalmente juegos de mesa y todo tipo de material para entretener a los niños en casa. No obstante, las pérdidas económicas son enormes. Teniendo en cuenta que los colegios están cerrados, tenemos menos trabajo y además hemos tenido que cerrar más de mes y medio. Hemos perdido mucho dinero. Así será la nueva normalidad. Relajar las medidas de confinamiento muy rápido podría llevar a una segunda oleada de infecciones masivas. Para recuperar su vida social, los italianos tendrán que esperar. Los cines y bares serán los últimos en reabrir sus puertas, posiblemente dentro de algunos meses. Giorgio Orlandi, Euronews, Roma. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 15 minutos. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. En breve estaré conectando con Adolfo Jiménez del Río. Muere José María Calleja, periodista, por víctima del COVID-19. Y desde aquí pues hacemos esta mención y este sentido homenaje para el periodista. El coronavirus obliga al sector del turismo a reiniciar. Información con los colegas de Euronews. Como España, son grandes viajeros internacionales, pero también viajan mucho al interior. Entonces esa es la apuesta. Y en crisis pasadas hemos visto cómo el turismo precisamente se acomodaba. La gente volvía a viajar, seguía viajando, empezando justamente por el turismo doméstico, en muchos casos. El cierre de fronteras ha conseguido que los principales protagonistas del sector estén trazando los posibles escenarios una vez se retome la actividad. Es un parón obligado para todos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 16 minutos. Avanzamos con la información. Virgin Australia, la primera gran aerolínea víctima de la pandemia. Información con los colegas de Agencia EFE. Virgin Australia se convirtió en la primera aerolínea importante que colapsa por el impacto de la pandemia de coronavirus. La compañía anunció el martes que se declara voluntariamente en suspensión de pagos, aunque aclaró que quiere mantener los vuelos mientras dura el proceso de reestructuración y refinanciación. Con una deuda de unos 3.200 millones de dólares, la aerolínea ya tenía dificultades antes de que la industria aérea mundial se viera golpeada por el impacto de la COVID-19. La compañía suspendió todos los vuelos internacionales luego que Australia decidiera cerrar las fronteras a los no residentes por la epidemia. Solo opera un vuelo nacional y unos 8.000 de sus 10.000 empleados están en paro técnico. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 17 minutos. Vamos con el boletín informativo que nos presentan la Dirección General de Tráfico y lo que sucede en las carreteras en España. Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras. A esta hora en Madrid, complicaciones de salida por la A1 en La Cabrera. En Castellón, densidad circulatoria en la AP7 en Benicàssim por la avería de un vehículo dirección Barcelona. Además, en Alicante, estamos muy pendientes de un accidente en la A7 a su paso por Elche. Mucha precaución porque obliga al cierre de dos carriles al tráfico sentido Murcia. Hay desvíos alternativos por la CV84 y en Sevilla Sevilla, dificultades de salida por la A49 en Espartinas y en la ronda SE30 en Los Remedios, dirección Huelva. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, vamos con el avance informativo que nos presentan los colegas de La Voz de América. Informe desde Washington con Henry Llanos. The remote, I'm Liz Pelka. Governments around the world are taking steps to reopen countries. Spain's prime minister says the hard-hit nation will target the second half of May for what he called the country's horizon of de-escalation. That's when Pedro Sanchez's government and others will attempt to exit from strict coronavirus containment measures. Sanchez requested an extension of the current lockdown through May 9th while speaking to Parliament on Wednesday. He said easing restrictions will be slow and gradual. The World Health Organization has warned that relaxing lockdowns too soon could lead to a resurgence of the coronavirus. President Donald Trump said Wednesday morning he will sign an order pausing the issuance of green cards for at least 60 days. It's a move that will potentially close the U.S. off to tens of thousands of people. President Trump said the short break on the arrival of those granted permanent residency is to protect the U.S.'s healthcare system and American jobs. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues ha decretado una ley para evitar que más inmigrantes puedan obtener la green card. Y está apelando pues al Congreso 2 meses congelar la concesión de las green card para las personas nuevas que quieran ingresar a los Estados Unidos y favorecer a las personas que actualmente están buscando empleo y buscando favorecer pues la situación económica de los estadounidenses. Escuchemos la información con los colegas de Euronews. Donald Trump matiza su amenaza y suspende 2 meses las green cards, una medida que afecta a los extranjeros que buscan permisos permanentes de residencia, pero no a los trabajadores temporales. El objetivo, dice, es proteger los empleos de los estadounidenses. Millones de estadounidenses sacrifican sus trabajos para combatir el virus y salvar las vidas de nuestros conciudadanos. Tenemos el deber solemne de garantizar que estos estadounidenses desempleados recuperen sus trabajos y sus medios de subsistencia. Sus críticos dicen que la medida tiene motivaciones políticas y que Trump trata de desviar la atención de su gestión de la crisis, que se ha cobrado ya casi 45.000 vidas en Estados Unidos. También se ha llevado por delante más de 22 millones de empleos. Para hacer frente a la crisis económica, el Senado, controlado por los republicanos, aprobó un segundo paquete de ayudas de unos 500.000 millones de dólares para las pequeñas empresas, así como ayudas adicionales para hospitales y pruebas de diagnóstico. Mientras tanto, continúan las protestas de quienes están en contra del confinamiento y abogan por una rápida reapertura de la economía, como esta en Carolina del Norte, donde se han perdido más de 71.000 empleos por culpa de la pandemia. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 22 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a conectar de nuevo el boletín informativo que nos presentan los colegas de La Voz de América. Nuevo intento. Esta vez sí, esperamos pues tener la corrección correcta con La Voz de América. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El gobierno del presidente Donald Trump le ordenó el martes a Chevron que reduzca gradualmente sus operaciones en Venezuela hasta llegar a un paro total para el primero de diciembre, prohibiéndole al gigante petrolero de California con más de 100 años de presencia en la nación sudamericana que realice perforaciones o exportaciones hasta entonces. Se trata del más reciente en una serie de pasos de parte de la Casa Blanca en contra del gobierno de Nicolás Maduro, incrementando la presión por poner fin a su presidencia y más de 20 años de gobierno socialista que, según los críticos, ha llevado a la ruina política y económica a la que fuera alguna vez una rica nación petrolera. Y el presidente Donald Trump suspenderá la migración a Estados Unidos durante 2 meses, citando la crisis del coronavirus. Nos informa Luis Alberto Facal. El presidente Donald Trump dijo el martes que detendrá la inmigración a Estados Unidos durante 60 días, una medida que impedirá que los que buscan lograr la residencia permanente se muden al país. Voy a emitir una suspensión temporal de la inmigración a los Estados Unidos. Al hacer una pausa, ayudaremos a poner a los estadounidenses desempleados en primer lugar en la búsqueda de empleo. Sería un error reemplazarlos con nueva mano de obra inmigrante enviada desde el extranjero. Alberto Facal, Voz de América, Washington. A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas, lávese las manos frecuentemente y, si desarrolla síntomas, llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves. México se encuentra en fase acelerada de contagios del COVID-19. Nos informa Sara Pablo. En el inicio de la fase 3 de la pandemia del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, a pesar de la caída de los precios del petróleo, México cuenta con los recursos para enfrentar la crisis. Durante la conferencia diaria del Ejecutivo mexicano, estaría yo angustiado si no supiéramos cómo hacerle y si no tuviésemos ahorros, y esto nos ayuda a temperar la crisis por el desplome en los precios del petróleo crudo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Los pequeños comercios abrieron hoy miércoles en Berlín mientras unos pocos países suavizaban las restricciones contra el coronavirus para reactivar sus economías. Sin embargo, los reparos expresados por algunos trabajadores y clientes indicaban que aún faltaba mucho para el regreso a la normalidad. También se relajaron las restricciones en Dinamarca y Austria. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Hola, soy Camilo Herrera y las invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Y avanzamos en esta hora del regreso con música. Viene Glass Tiger con Don't Forget Me When I'm Gone. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 30 minutos. Hoy es 22 de abril, es el centésimo tercer día del año. Quedan 253 días para finalizar el año. Y hoy se celebra internacionalmente el Día de la Tierra. Y es que a partir del año de 1970 se celebra en muchos países, en algunos el 11 de abril, en otros el 22. Su promotor es el senador estadounidense Gaylord Nelson, quien instauró este día para crear una conciencia común a los problemas de la sobrepoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra. Es un día para rendir homenaje a nuestro planeta y reconocer a la Tierra como nuestro hogar, nuestra madre, y así como lo han expresado distintas culturas a lo largo de la historia, demostrando la interdependencia entre sus muchos ecosistemas y los seres vivos que habitamos. También se celebra el festival de Ishtar, de la diosa babilónica, en Babilonia. Y en la provincia de Alicante, Alcoy, es el día de las entradas de moros y cristianos y fiestas en honor a su patrón San Jorge, declarada de interés turístico internacional. Y a nivel también pues católico, tienen varias celebraciones en el santoral. Se celebra el día de San Cayo y el día de San Sotero. Bueno, información de lo que es el día de hoy, un 22 de abril del año 2020. Bueno, avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Primeros casos de COVID-19 en un geriátrico en Argentina. Información con los colegas de Agencia EFE. Primeros casos de contagio de la pandemia del nuevo coronavirus en un geriátrico en Argentina. Al menos 8 ancianos fueron evacuados de una residencia en Buenos Aires luego de que varios de los internos dieran positivo por la enfermedad. Logramos que sean trasladados todos porque acá no tenían asistencia médica hace 72 horas que estaban absolutamente abandonados. No sabemos en qué situación en realidad salieron, qué tipo de medicación tenían, cómo están. Según indicó la policía, el lunes se le realizó exámenes a los 23 internos y a 4 auxiliares, con resultado positivo en 6 abuelos y un enfermero. Ese mismo día, 2 ancianos sin síntomas fueron retirados y el martes fue el turno de otro grupo. Varias personas se concentraron a las puertas del geriátrico para acompañar a sus familiares hasta los hospitales a los que fueron derivados. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 34 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Y bueno, voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río desde la Comunidad Valenciana porque tenemos información, tema político del día. Adolfo, usted no se podía aguantar las ganas de comentar lo que sucede con Donald Trump, ¿no? Bueno, Adolfo, escuchemos su opinión. Y en el tema político del día tenemos las palabras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció este lunes en su cuenta de Twitter que suspenderá temporalmente la inmigración al país debido a la pandemia del COVID-19, aunque no ofreció detalles sobre su decisión. A la luz del ataque del enemigo invisible, así como la necesidad de proteger los trabajos de nuestros grandes ciudadanos estadounidenses, firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a los Estados Unidos, afirmó Donald Trump en su cuenta de Twitter. Recordemos que de todas maneras, la semana pasada su gobierno aprobó que inmigrantes con visados agrícolas puedan extender sus estadías más allá de los 3 años permitidos y que puedan cambiar de empleador para evitar así una crisis en la cadena de suministro de alimentos. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no es una contradicción lo que está planteando Donald Trump en su Twitter, sabiendo que debe recibir inmigrantes para fortalecer el sector agrícola de los Estados Unidos de América? Tema político del día. Bueno, Adolfo, veremos a ver qué pasa con la gente, por supuesto. Bueno, más adelante estaremos también con más actualización de información, porque Adolfo me tiene invitación a algunas fiestas, ¿no? Actividades. Bueno, vamos a ver con qué nos trae Adolfo información de lo que sucede en este mundo en plena cuarentena. La cifra de muertos diarias en España repunta un ligero ascenso. Información con los colegas de Euronews. Ligero repunte en el número de fallecidos por coronavirus en España, 430 frente a los 399 del día anterior. Esto eleva el total de muertos a casi 21.300. Los positivos confirmados superan los 205.000. La cifra de nuevos casos aumenta respecto a días precedentes, debido a que cada vez se realizan más pruebas. Los pacientes recuperados en España de la enfermedad superan los 85.500. Mientras, niños y padres españoles cuentan los días para que entre en vigor la medida que permitirá a los menores salir a la calle acompañados de un adulto. A partir del próximo 27 de abril se aliviará parcialmente el confinamiento, permitiendo que los menores acompañen a un adulto en las actividades que ya permite el estado de alarma, como ir al supermercado, a la farmacia o al banco. Los niños españoles no han pisado la calle desde mediados de marzo. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 38 minutos. Conecto con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene información de las fiestas que ocurren. Adolfo, venga, ¿cuál es el tema, Adolfo, de las fiestas? Las autoridades sanitarias de Brasil comenzaron. Voy a conectar con Adolfo. Adolfo, cuéntame, Nicky, ¿cuál es la fiesta popular de España que más te gusta? Porque la de San Fermín. San Fermín, tienes que despedirte de ella. No se van a realizar y mucha gente está muy triste porque precisamente la tradición de mucha gente de Pamplona y de varias partes del país, y por qué no decirlo a nivel internacional, era participar en esa fabulosa fiesta de los San Fermines, que la 2020 hay que olvidarla. Y es que según ha anunciado el ayuntamiento, la tristeza embarga a Pamplona porque se han tenido que suspender por este año. Y esperando a cómo evolucionan los acontecimientos del coronavirus para tener que suspender otra cantidad de fiestas a nivel España. Recordemos que las mismas fallas están todavía en la cuerda floja, porque estaba presupuestado realizarlas ahora en julio, pero parece ser que no va a ser posible y que la fecha de octubre está en contraposición de otras fiestas de alto nivel también. Complicada la situación, pero por ahora entristecernos porque la San Fermín no se va a realizar y Nicky no podrá asistir a ella. Difícil, Adolfo, la situación de las fiestas de San Fermín. A propósito, el alcalde de San Fermín es víctima del COVID-19. O sea, está la ciudad en una situación muy difícil por el tema de la pandemia. Bueno, regresaré en breve con Adolfo. Pacto Verde versus el COVID-19. Información con los colegas de Euronews. La crisis económica y social desencadenada por el coronavirus hace planear dudas sobre el futuro del Pacto Verde Europeo, el proyecto más ambicioso de la actual Comisión Europea. Pero el Ejecutivo Comunitario no ceja en su empeño. A través de un tuit, Frans Timmermans, el vicepresidente de la institución, insiste en que el objetivo se mantiene: alcanzar la neutralidad climática en 2050. En el Parlamento Europeo están de acuerdo. Consideran que la lucha contra el cambio climático debe ser un elemento clave dentro del plan de recuperación económica. La crisis climática no ha desaparecido con el COVID-19. Por lo tanto, debemos matar dos pájaros de un tiro. Es decir, relanzar la economía europea, porque es importante desde el punto de vista del empleo, y hacerlo apoyando prioritariamente los sectores que pueden brindar soluciones a la crisis climática. La industria del automóvil es uno de los sectores clave de la economía europea, y si bien afirma que quiere mantener sus compromisos climáticos, dice también que la prioridad es la supervivencia del sector. Si no sobrevivimos, existe un riesgo. Si el mercado de automóvil europeo no sobrevive, llegarán autos probablemente más contaminantes de Estados Unidos, o China, o Asia, y es lo último que se debe permitir. Así pues, trabajemos con el señor Timmermans para analizar cómo fortalecer el mercado europeo y la industria europea del automóvil para que sea fuerte otra vez. Se calcula que la economía europea va a necesitar una inyección de unos 1.000 billones de euros y cada vez más voces piensan que este dinero podría proceder de los próximos presupuestos comunitarios, pero esto es un tema controvertido. Sin embargo, la urgencia de la situación podría llevar a los jefes de Estado y de Gobierno a alcanzar un acuerdo en la videocumbre de este jueves. Así lo vio un experto en energías limpias. Un presupuesto plurianual ambicioso sería uno que no estuviera limitado, como lo ha estado hasta ahora, por una especie de austeridad excesiva. Sería un marco presupuestario con líneas muy claras sobre dónde se encuentra Europa y sobre dónde va a poner su dinero Europa en su conjunto. Estaría dispuesto a romper con el estancamiento actual en lo que se refiere a las cantidades, porque ante una crisis como esta no se puede ser frugal. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 43 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Cosas curiosas en cuarentena con Adolfo Jiménez del Río, el hombre fuerte de las curiosidades en cuarentena. Adolfo, esto sucedió en Carballo. ¿Cómo fue la cosa, Adolfo? Venga, cuente. ¿Y qué cosas curiosas están sucediendo en este confinamiento de la pandemia del coronavirus en España? Y es que precisamente en la población de Carballo ha resultado que una chica sacó su perro a pasear por más de 3 horas, alegando que el perro estaba estreñido. La policía local de Carballo tramitó el pasado fin de semana una 20 de denuncias, y entre esas incluía la de esta chica, una mujer que tranquilamente paseaba 3 horas con su perro por la zona de Rego de Balsa, y tras ser requerida por los agentes, alegó que su mascota no había hecho todavía caca y por tanto no podía regresar al domicilio, mientras el pobre animal pedía papas. El estreñimiento del can le pudo acarrear a la dueña una multa de 600 euros. Cosas curiosas en esta pandemia del coronavirus que están sucediendo en diferentes poblaciones de España. Eso sí, parece ser que el ingenio de muchas personas es aprovechado también para que sus perros tengan estreñimiento. ¿Cómo te parece, Niki? Interesante, Adolfo. Bueno, cosas curiosas. A propósito, también usted me tiene otra que ha reportado la Guardia Civil. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Pero en pleno confinamiento parece ser que los datos curiosos no paran de suceder. Y es que precisamente la Guardia Civil ha denunciado a dos personas por incumplir las restricciones de circulación establecidas en el Real Decreto 463 del 2020 y que declaró el estado de alarma y por dar datos falsos. Y es que agentes de la Comandancia de Segovia identificaron a un conductor de un vehículo de turismo en el Real Sitio de San Ildefonso, quien manifestó a los agentes que se dirigía a su domicilio situado en una urbanización de esa localidad por donde estaba andando. Eso sí, los agentes sospecharon que las explicaciones del conductor del vehículo no eran muy ciertas. Se pusieron en atención y vieron que mientras la persona estacionaba su vehículo y se dirigía a pie hacia su supuesto domicilio, se percataron de movimientos y ruidos en el interior del vehículo y sorprendieron a una mujer que estaba escondida en el maletero. Imagínese, Nicky. El conductor del vehículo acabó admitiendo que residía en otra localidad y que intentó engañar a los agentes de la Guardia Civil para eludir la correspondiente sanción administrativa. Las dos personas han sido puestas a sanción administrativa, según ha informado la subdelegación del gobierno en Segovia en una nota de prensa. ¿Cómo te parece, Nicky, con el ingenio de las personas y cómo caen ante los guardias civiles? Bueno, Adolfo, el tema fue que ellos viajaron en el mismo coche. Ella viajaba en la cajuela. El esposo se baja del auto porque vio a los policías. Entonces él se empezó a alejar, pues con la intención, pues también de que de pronto los policías pasaran. Pero los policías vieron movimientos sospechosos en el vehículo. Y luego del baúl del vehículo se baja la señora. Entonces ahí es que los llaman al orden y sucedió todo lo que usted nos ha contado. Bueno, difícil la situación que quiere pues la gente empezar a salir y se informan maneras creativas de intentar engañar a la autoridad. Bueno, regresaré más adelante con Adolfo Jiménez del Río. Por ahora, los castores devastan la Patagonia chilena. Información con los colegas de Euronews. En los espectaculares y grandiosos paisajes de la Patagonia chilena en el extremo sur del país, una especie foránea está causando terribles estragos. Devora los árboles autóctonos, destroza el ecosistema y acaba con la flora y la fauna. Y esa especie es el castor. Militares argentinos trajeron a Tierra de Fuego desde Norteamérica a mediados del siglo XX 10 parejas de estos simpáticos animales con el objetivo de desarrollar una industria peletera. La industria no floreció, pero los 20 roedores sin depredadores naturales se han multiplicado hasta convertirse en 100.000 y cruzar a la parte chilena del archipiélago, una auténtica plaga que arrasa con todo. Es una especie exótica invasora, que son estas especies foráneas, especies que no son de Chile y que hoy en día están causándonos problemas importantes de orden ecológico. Con su rifle, Miguel Gallardo ha emprendido una empresa colosal, tratar de cazar a los castores que han invadido la isla Navarino. Considera que está haciendo lo que debe y se defiende frente a las críticas de los grupos animalistas. El bosque no tiene cómo defenderse. El castor roe la corteza, porque es la parte viva, la parte rica del árbol, de la cual se alimenta el castor, y mata a los árboles, los mata en pie. Al construir sus represas, sus lagunas, inunda valles, inunda bosques y mata todo lo que está alrededor a la gente que es animalista. Yo lo entiendo. Entiendo que dar muerte a un ser vivo es penoso, un animalito que es inteligente. Pero lamentablemente, si no tomamos acciones con respecto al castor, nos vamos a quedar sin bosque, nos vamos a quedar sin vegetación. Preocupan en especial los daños sobre los bosques nativos. Los centenarios árboles de lenga y de coihue son de hecho su bocado favorito. Los ecosistemas de la Patagonia son únicos a nivel global. Las autoridades chilenas estiman que los castores ya han devastado más de 23.000 hectáreas de bosque nativo, además de provocar graves daños en la flora y la fauna y pérdidas económicas estimadas en más de 62 millones de dólares. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. 5 de la tarde, 50 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Y vamos a estar actualizando la información. Más del 75% de las reservas turísticas han sido canceladas. Información con los colegas de Euronews. La pandemia del coronavirus amenaza con asestar un golpe sin precedentes a los países más dependientes del turismo, como Grecia. La crisis amenaza con devolver la economía griega a la senda de la recesión. Más del 75% de las reservas para este verano han sido canceladas o aplazadas. Hemos perdido los tres primeros meses de la temporada. Para el resto del año, la mitad de los clientes han cancelado sus reservas. Y los demás están pensando si vendrán este año o el año que viene. Además, las autoridades griegas no ven con buenos ojos los acuerdos bilaterales como el que negocian Austria y Alemania para facilitar el turismo de proximidad. Austria ha dado el primer paso. Han anunciado que están en conversaciones con Alemania, un país cercano. Hablan el mismo idioma. Viajar desde Austria a Alemania y viceversa es muy fácil, en coche o en tren. Sin embargo, el turismo no es un festival de Eurovisión. Nosotros no podemos establecer el mismo tipo de alianzas. Y el turismo es una industria de la que dependen muchas personas. De momento, el sector está pendiente de los protocolos sanitarios que establezcan las autoridades para reanudar sus actividades. Además, insisten en que estos protocolos deberían fijarse a nivel europeo y no cada país el suyo. Desconozco si es posible una política europea común respecto a la normativa sanitaria en hoteles. Lo que sé y lo que los propietarios de hoteles en Grecia saben es que nuestro país quiere proteger tanto a los visitantes como a los empleados del sector. Grecia ha gestionado con éxito la pandemia, conteniendo tanto el número de contagios como las víctimas mortales. El gobierno confía en que Grecia será uno de los países preferidos por los turistas como destino seguro. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 53 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Conectamos a esta hora con la Dirección General de Tráfico para que veamos lo que sucede en las carreteras. Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras. A esta hora en Madrid, complicaciones de salida por la A1 en La Cabrera. En Castellón, densidad circulatoria en la AP7 en Benicàssim por la avería de un vehículo dirección Barcelona. Además, en Alicante, estamos muy pendientes de un accidente en la A7 a su paso por Elche. Mucha precaución porque obliga al cierre de dos carriles al tráfico sentido Murcia. Hay desvíos alternativos por la CV84 y en Sevilla, dificultades de salida por la A49 en Espartinas y en la ronda SE30 en Los Remedios, dirección Huelva. Niki Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 54 minutos. Y vamos con la información del entretenimiento que nos presentan los colegas de La Voz de América, la actualización más importante del mundo de las luces. Alejandro Escalona, Voz de América. AT&T anunció que hará gratuito el servicio HBO Max para algunos de sus clientes a partir del día 27 de mayo. La aplicación HBO Max estará incluida en la caja de televisión de AT&T. HBO Max también estará incluida con el plan de internet residencial de más alta velocidad de AT&T sin costo adicional y en el paquete DirecTV Premier, entre otras formas de distribución. AT&T dijo a la agencia de noticias Reuters que prevé llegar a unos 10 millones de clientes que también son suscriptores de HBO en Estados Unidos sin cargo adicional. HBO Max pasará a competir con Netflix, Hulu, Disney Plus y Prime Video de Amazon y va a incluir contenidos de Warner Media como películas de Warner Brothers, New Line Cinema y programas de Cartoon Network. Los que no sean clientes de AT&T pagarán $15 mensuales por el servicio, según anunció el conglomerado. Casi 21 millones de personas aquí en Estados Unidos vimos el especial One World Together at Home el sábado, que fue realizado en apoyo a los trabajadores que están en primera fila, en primera línea contra la epidemia del coronavirus. La información fue suministrada por la empresa de ratings Nielsen. El concierto de 2 horas de duración, en el que múltiples celebridades participaron desde sus casas y residencias, incluyó a Taylor Swift, Lady Gaga, Stevie Wonder, en un sentido homenaje al recientemente fallecido Bill Withers, Oprah Winfrey y Beyoncé, y fue transmitido por 26 canales de televisión en Estados Unidos. El concierto, hasta el momento el mayor esfuerzo grupal de celebridades del pop y el rock, fue visto por 20.700.000 televidentes aquí en el país. Al cierre de esta emisión no había una información suficiente sobre la cantidad de público que vio el programa fuera de Estados Unidos, el cual fue repetido el domingo por la noche en varias plataformas y aplicaciones. El concierto One World Together at Home, organizado por la Organización Mundial de la Salud y la organización sin fines de lucro Global Citizen, logró recabar $127 millones de corporaciones y filántropos en beneficio del Fondo de Respuesta Solidaria frente al COVID-19 de la OMS. Vimos el concierto, lo que más nos gustó fue Shawn Mendes y Camila Cabello cantando What's the End of the World y los Rolling Stones con You Can't Always Get What You Want. Todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. Gracias, Alejandro Escalona. Seguimos en la hora del regreso. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5:57. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Ya regresamos con más información, la información más importante de España y del mundo. Esto es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Yo soy Nicky Cuervo y soy acompañado con Adolfo Jiménez del Río. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Cautiva Tours, la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora en Madrid, ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica. Viaja o trae los tuyos con Cautiva Tours. Asesoría gratis y comodidades de pago. Llámanos y consulta del próximo viaje al 919-290-367. WhatsApp 662-147-904. Calle Ascao 58, Madrid. Viaja fácil y seguro con Cautiva Tours. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Mix, mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas, el Hot Mix. Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Zona Urbana es música. Zona Urbana es invitados. Esto es Zona Urbana. Yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Dímelo, papi. Zona Urbana es eventos. Nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón. Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es... Para el dembow, tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda, y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Esta es Cautiva Radio, la mejor variedad musical, canciones de ayer y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. Si esta canción te trae los mejores recuerdos, tú escuchas Cautiva Radio. Hora del regreso, 6 de la tarde, 2 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El BBVA prevé que el virus reduzca el PIB en un 8% este año y el paro al 20%. Información con los colegas de Agencia EFE. La economía española se contraerá un 8% en este año y el paro superará el 20%. Es la previsión de BBVA sobre el impacto de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Lo ha explicado el economista jefe del grupo, Jorge Sicilia. El entorno de incertidumbre ahora es alto. Creemos que se va a ir acotando a lo largo de las semanas y de los meses, y en ese sentido vamos a poder todos ir afinando más cuál va a ser el proceso de salida, la tendencia de actividad, etcétera. La previsión se basa en un confinamiento de 8 semanas. Tras la caída, llegará la recuperación. En España puede llegar a marcar un poquito por debajo del 6% en el año 2021, pero eso va a implicar obviamente una recuperación diferenciada por sectores, y con este 5-7, como ya pueden ver por la cifra, pues lo que vamos a tener es un nivel de PIB que en el 2021 e incluso más adelante no va a recuperar los niveles que teníamos antes de que la crisis comenzara. En BBVA estiman que las medidas del gobierno han evitado un deterioro económico adicional de 3,5 puntos del PIB, un aviso a los responsables políticos. Y en este contexto consideramos especialmente importante, siempre lo hemos hecho, pero especialmente importante, que exista un consenso a la hora de tomar las medidas, porque las contramedidas que se van a tener que tomar para salir de esta situación se van a tener que ir tomando durante muchos años o mucho tiempo después del momento actual. El déficit público se disparará hasta el 10,8% del PIB este año y se reconducirá hasta el 6,7% al cierre del año próximo. La deuda pública será el 120% del PIB en 2020. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 4 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río porque nos trae nota deportiva en Colombia y decisiones que toma el presidente de Colombia, Iván Duque. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Buenas tardes. Y en la nota deportiva del día tenemos las contundentes palabras del presidente Iván Duque de Colombia, que considera que permitir el regreso del fútbol colombiano a puerta cerrada sería irresponsable, ya que aunque el protocolo que presentó este lunes la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol daba pie para que se pudiera hacer. Iván Duque aseguró que junto a los ministros de Salud, Fernando Ruiz, y Deporte, Ernesto Lucena, han analizado los escenarios de una posible reanudación de los campeonatos y que no ven las condiciones para hacerlo. Sería irresponsable decir que vamos a volver al fútbol a puerta cerrada cuando no hay condiciones de garantizar a los jugadores de los más de 20 equipos que van a estar protegidos del coronavirus. Fueron las palabras contundentes del presidente Duque, quien dio una entrevista con la FM. Recordemos que de todas maneras aquí en Europa sí se piensa jugar a puerta cerrada. Inclusive la Bundesliga está dando los pasos para iniciar esta semana los primeros entrenamientos. Nota deportiva del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Por supuesto, pues estaremos pendientes a ver qué pasa. Adolfo, usted me mete una nota curiosa con una nadadora que entrena desde su casa. A ver cómo es la cosa, Adolfo. Y en la nota curiosa deportiva del día tenemos el ingenio de una nadadora que entrena en la tina de su casa y lo hace con su hija. Se trata de la rusa Svetlana Romachina, que ha ganado medallas en los Juegos Olímpicos y en los Mundiales de Natación. Pero en medio de esta pandemia y del confinamiento, se ha ideado una gran idea, y es la manera de entrenar en su casa y en la tina del baño, y además con su oro en equipos del nado sincronizado en los Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012, mientras que en dúos se impuso en Londres al lado de Natalia Ischenko. El ingenio perdura en medio de la pandemia del coronavirus. Nota deportiva curiosa del día. Bien, Adolfo. Muy curiosa la gente, pues, buscando las formas de entrenar. Un poco como lo que veíamos ayer con las chicas, con las tenistas que entrenan en las azoteas de sus respectivos edificios. Y bueno, y que coincide que una vive enfrente de la otra, ¿no? Ya la acrobacia, pues, de evitar que las bolas caigan en la calle. Pero bueno, son las formas como los diferentes deportistas se van apañando para resolver la situación. El gobierno fija las mascarillas a un precio de venta de 0,96 euros. Información con los colegas de Agencia EFE. El gobierno toma una medida para evitar abusos. El gobierno quiere que los mecanismos de mercado funcionen y que, por tanto, sea el propio mecanismo de una sociedad con una economía de mercado la que se encargue de proporcionar productos en los distintos establecimientos, en este caso, pues farmacias u otros centros que puedan dispensar la mascarilla quirúrgica, pero que se haga a un precio justo, que no haya abusos en esta materia. Y por eso ha adoptado un precio la Comisión Interministerial, en la que están representados distintos ministerios, el de Sanidad, pero también el de Hacienda y el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria, y están representadas también las comunidades autónomas. Valorando la situación del mercado, ha adoptado el precio de 0,96, precio máximo de venta al público de 0,96 euros. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, esta es la hora del regreso, 6 de la tarde, 8 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El Reino Unido siguen sin ver el pico del COVID-19 tras 823 nuevos muertos. Información con la agencia EFE. El Reino Unido continúa sin ver un punto de inflexión claro en el avance del COVID-19 tras comunicar este martes 823 nuevos muertos en hospitales, hasta un total de 17.337. A estos se suman al menos otros 1.509 contabilizados en residencias y hogares de Inglaterra y Gales. Así, el ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, anunció que investigadores de la Universidad de Oxford comenzarán a realizar pruebas de una vacuna para el COVID-19 en humanos este jueves, algo que en otra situación hubiera llevado años. Sin embargo, Hancock recordó que el proceso para desarrollar una vacuna es una cuestión de prueba y error y que nada es seguro, pero que seguirán invirtiendo todo lo posible para maximizar las posibilidades de éxito. The upside of being the first country in the world to develop a successful vaccine is so huge that I am throwing everything at it. Por otro lado, con el país sumido todavía en la expansión de la pandemia, la reina Isabel II ha optado por suspender las tradicionales salvas de cañón y celebraciones que en otras circunstancias habrían celebrado que cumple 94 años, y pasó su aniversario en el castillo de Windsor, al que se muda a mediados de marzo para cumplir un riguroso aislamiento mientras se mantenga el peligro de contagio. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. 6:10. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a conectar con Adolfo, que nos trae más notas deportivas insólitas en época de cuarentena. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Y en la nota deportiva insólita del día tenemos las palabras de Romelu Lukaku, quien asegura que en el mes de enero todo el Inter de Milán tenía tos y fiebre. Y Skriniar y yo casi nos desmayamos. Palabras de Romelu Lukaku, quien ha participado en un directo de Instagram con Kat Kerfrost, presentadora y mujer del jugador del Nápoles, Dries Mertens, en el que ha asegurado que la plantilla al completo del Inter de Milán presentó síntomas de enfermedad en el mes de enero y que él y otros compañeros del equipo, Nero Azzurro, lo pasaron realmente mal. Tuvimos una semana libre en diciembre. Regresamos y juro que 23 de los 25 jugadores estaban enfermos. No es una broma. Jugamos en casa contra el Cagliari y a los 25 minutos Skriniar tuvo que abandonar el campo. No pudo continuar y se desmayó. Recuerda muy bien Lukaku. Pero lo que más le sorprende a Lukaku es que nunca les hicieron la prueba del coronavirus en ese momento y que nunca lo sabremos con certeza qué fue lo que pasó. Y coincidencialmente, el dueño del Inter de Milán es un joven chino de 26 años y su nombre Steven Chang. Nota deportiva insólita del día. Bueno, Adolfo, usted me tiene más notas insólitas y esta vez con el ex ciclista del Movistar, Nairo Quintana, que se prepara para las tres rondas ciclísticas posiblemente de este año. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y en la nota ciclística del día tenemos las controvertidas palabras del corredor colombiano Nairo Quintana, quien ha asegurado que deben realizarse carreras este año para garantizar la continuidad financiera del ciclismo mundial y también evitar mayores pérdidas para los equipos y los mismos deportistas. El corredor colombiano de Arkea Samsic está preocupado, especialmente si no se realiza el Tour de Francia 2020. Y es que Nairo Quintana asegura de que está muy claro que prima indudablemente la salud de todos, pero aunque sea tarde o sin público, tienen que hacerse algunas de las carreras para garantizar la continuidad del ciclismo mundial. Nota ciclística del día. Gracias, Adolfo. Bueno, estaremos pendientes a ver qué sucede con Nairo Quintana, el corredor que antes estaba por el Movistar. Bueno, ahora tiene un nuevo equipo. Más adelante, Adolfo, tendremos más notas del mundo deportivo. Por ahora, el mundo podría sufrir hambrunas de proporciones gigantescas. Información con los colegas de Euronews. El mundo corre el riesgo de sufrir hambrunas de proporciones bíblicas en los próximos años debido a la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus. Así lo asegura el Programa Mundial de Alimentos, que afirma que las personas en situación de inseguridad alimentaria aguda podrían casi duplicarse hasta alcanzar 265 millones. Se prevé que los cierres y la recesión económica provoquen una importante pérdida de ingresos entre los trabajadores pobres, explica el director ejecutivo de la Agencia de la ONU. Las remesas del extranjero también disminuirán drásticamente, lo que perjudicará a países como Haití, Nepal o Somalia, por citar solo algunos ejemplos. La pandemia puede ser catastrófica para millones de personas cuya existencia ya pendía de un hilo, poblaciones en zonas azotadas por conflictos, crisis económicas o por el cambio climático. Ya antes, incluso de que se produjera la pandemia, algunas partes del este de África y el sur de Asia sufrían una grave escasez de alimentos debido a la sequía y a una de las peores plagas de langostas de las últimas décadas. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 15 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Pescadores panameños se unen para ayudar a su comunidad. Información con los colegas de Agencia EFE. Un grupo de pescadores panameños de una comunidad costera del Pacífico están regalando a sus vecinos el pescado que recolectan para ayudarles económicamente y contribuir con la cuarentena nacional indefinida con la que se intenta frenar la expansión del COVID-19. Bajo el lema Pescado pa'l Pueblo, 40 pescadores de la zona recolectaron unas 1.700 libras de peces para beneficiar a 900 vecinos del distrito en los dos últimos sábados, que coinciden con los fines de semana en que está prohibida la movilidad de la población. El municipio de Pedací les dotó de las herramientas necesarias como el combustible y el hielo y se les dio una autorización para poder salir a pescar y así garantizar la sostenibilidad alimentaria del pueblo, que hasta ahora no ha registrado ningún caso de coronavirus. Ataviados con mascarillas y guantes, los voluntarios salen a pescar cumpliendo con las normas básicas sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud. Las unidades de pescado se distribuyen en cada domicilio dependiendo del número de habitantes y el tipo de pescado que recojan. Hasta este martes, Panamá tiene 136 defunciones por el COVID-19 y 4.658 contagios desde que el 9 de marzo se confirmó el primer caso en el país. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 17 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Nueva York despliega su plan para distribuir comida. Información con los colegas de Agencia EFE. Nueva York desarrolla un plan multimillonario para garantizar que ningún ciudadano pase hambre en medio de la crisis del coronavirus. Esta iniciativa incluye la distribución de millones de comidas al mes y el establecimiento de una reserva de alimentos para afrontar posibles problemas en la cadena de suministro. La partida económica que se destinará durante los próximos 4 meses será de 170 millones de dólares. Actualmente, más de 500.000 de personas han perdido o perderán su trabajo como consecuencia del COVID-19. Además de la compra de alimentos, se contratará a 11.000 taxistas y conductores para entregar comida a domicilio a personas que lo necesiten. También se dedicará una partida de 25 millones de dólares para apoyar a organizaciones que distribuyen alimentos. Otra de las medidas que se tomarán es la inversión de 50 millones de dólares para crear una reserva alimentaria de emergencia. Se pretende que esté compuesta por 18 millones de raciones de alimentos no perecederos. Antes de que comenzara esta crisis del coronavirus, 1,2 millones de neoyorquinos estaban en situación de inseguridad alimentaria. La pandemia ha dejado en las últimas horas en el estado de Nueva York 481 fallecidos, un leve repunte respecto al día anterior cuando fueron 478. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Adolfo, hoy es el cumpleaños de Roma, una celebración que les ha tocado llevarla a cabo vía online. Bueno, Adolfo, venga, le muestro y escuche, preste atención con los colegas de Agencia EFE, la información del cumpleaños de Roma. Un día como hoy se inauguraba. La celebración de la Fundación de Roma se traslada a Internet. La ciudad siempre ha conmemorado de manera particular la leyenda de su fundación por parte de los hermanos Rómulo y Remo. En este año, el número 2.773, las medidas de confinamiento por la pandemia del coronavirus modificarán las tradiciones. Las calles estarán vacías, sin embargo, en el ciberespacio se multiplican las iniciativas. Serán muchos los eventos digitales que se podrán seguir en las redes sociales de Cultura a Roma y también en la televisión pública italiana. El Parque Arqueológico del Coliseo abre las puertas online de algunas de sus áreas de restauración y mantenimiento. Se podrá ver a través de drones lo más alto del Arco de Tito o se podrá caminar sobre los mosaicos y mármoles antiguos hasta el Templo de Vesta. La lectura de sonetos del romano Gioachino Belli también forma parte de las actividades del programa, que incluye comentarios de obras famosas del cine italiano. Además, se proyectarán en las fachadas de los edificios secuencias de películas filmadas en la capital y habrá iniciativas para que los niños jueguen en casa. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 21 minutos. En breve estaremos actualizando información del mundo de la música con información pues de lo que ha sucedido en la última hora para que estemos actualizados con la información. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene información del mundo del tenis con Novak Djokovic, más exactamente. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Y bueno, Nicky, ahora tenemos a uno de los mejores jugadores tenistas del mundo, el número uno del mundo en este momento, Novak Djokovic, que ha generado una inmensa controversia con sus palabras y sus acciones. Y como él bien dice, muchos jugadores me han dicho que han pensado en dejar el tenis. Jugadores de ranking bajo le han dejado este contacto a Novak Djokovic. Recordemos que Novak Djokovic no solamente es el número uno del mundo en este momento, sino que también es presidente del Consejo de Jugadores de la ATP y está encargado de poder colaborarle a los tenistas de menor ranking para poder mantenerse en estas competiciones. Y una de esas ayudas es las que está pidiéndole al resto de los jugadores rankeados del tenis mundial. Una colaboración para que económicamente esos jugadores de la parte de abajo se puedan mantener todavía vivos en el mundo del tenis y continúen siendo parte del ATP. Novak Djokovic ha recordado también que no se aplicará en ninguna circunstancia la vacuna contra el coronavirus. Además, ha tenido la iniciativa, hablándola con el italiano Fabio Fognini, otro gran tenista del mundo, que hay que recaudar varios millones de dólares para poder colaborar a esos jugadores del ranking de la parte de abajo. Vale, Adolfo. Bueno, estaremos ahí pendientes pues del tenista Novak Djokovic y de lo que avance. Bueno, robots para hacer más tests de coronavirus. Información con los colegas de Agencia EFE y esta nota del mundo tecnológico. 2.400 pruebas diarias PCR es la capacidad que tienen estos robots en cada uno de los centros donde ya funcionan. Los hospitales Valdebron y Clínic de Barcelona, La Paz y el Instituto Carlos III de Madrid. Se trata de 8 módulos instalados en un espacio de 22 metros cuadrados que agilizan el proceso preparatorio de la prueba, facilitando así la realización de test masivos de coronavirus. La PCR, en inglés, reacción en cadena a la polimerasa, permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno y se usa para determinar si una persona está infectada o no con coronavirus. Al procesar muchas más pruebas a la vez, estos robots contribuirán a diagnosticar a la mayor población posible afectada por COVID-19 de una manera rápida, eficaz y fiable. En una segunda fase está previsto que puedan adaptarse para integrar los sistemas que se utilizarán para hacer test de anticuerpos. La iniciativa es uno de los proyectos que impulsa el grupo de profesionales COVID Chain Robots. Cada uno de estos robots tiene un coste de unos 100.000 euros y han sido adquiridos con la ayuda de varias empresas privadas. Esta es la hora del regreso, 6 de la tarde, 25 minutos, y actualizamos la información más importante de España y del mundo. En Argentina nos damos cuenta, y esta es noticia de última hora, y noticia que es tendencia en las redes sociales, muere Marcos Moonstock, narrador de Les Luthiers. Adolfo, usted que los ha escuchado y que se ha divertido tanto con ellos, pues el mayor ingenio de las palabras, el miembro de Les Luthiers, fallece en Buenos Aires a los 76 años de edad por una enfermedad que se le diagnosticó el año pasado. El buen humor está desolado porque desaparece uno de los más grandes y sorprendentes desternillantes del mundo del humor. Del modo que las palabras están desconsoladas hoy. El fallecimiento del actor, guionista y locutor es el tercero que sufren Les Luthiers, tras los de Gerardo Manzana en 1973 a los 36 años y Daniel Raninovich en 2015 cuando tenía 71. Sin embargo, el grupo ha sido activo porque se ha renovado con las incorporaciones de más nuevos integrantes. La enfermedad había retirado a Moonstock de la actividad artística en marzo de 2019. Empezó entonces a sufrir problemas de movilidad y no había podido componer un texto brillante que grabó en video para participar así en el Congreso Internacional de la Lengua celebrado en Córdoba, Argentina, en abril de 2015. En él hablaba sobre la manera en que nos referimos a las distintas mediciones del tiempo en nuestro idioma que consideraba imperfectos. Por eso propuso una valoración más estricta de tales expresiones en el habla popular. Propongo, dijo, que en lo que canta un gallo equivalga a 2 santiamenes y a 4 periquetes, y que un me parece un siglo sea igual a la cuarta parte de una eternidad o a un 0.33 de ya no veo la hora. Y lo mismo habría que suceder con valores que se le asignan a las cosas de poca importancia. Cuando alguien dice, me importa un comino, ¿en qué está pensando? En más o menos que me importa 3 pepinos o en medio pimiento. También contó en esa intervención grabada el sucedido de un joven escritor que había acudido a un taller literario para que le arreglaran un cuento y que preguntó cuando le atendieron, ¿podrá estar para el martes? En fin, así era Marcos Moonstock con sus guiones e interpretaciones, que en total suman 4.400 millones. Y vamos a recordar a Les Luthiers con esta canción que titula Perdónala, aquí en la hora del regreso, homenaje al desaparecido Marcos Moonstock. Con motivo del estreno del conocido bolero Perdónala, del gran compositor Johann Sebastian Mastropiero, que escucharemos a continuación, el periódico Actualidad Musical se refirió a Mastropiero en términos muy elogiosos, pero a los pocos días publicó la siguiente rectificación. Fe de ratas. Donde dice, de inspiración arrebatada como otros compositores románticos, debe decir arrebatada a otros compositores románticos. Y donde dice su copiosa producción, debe decir su copiada producción. Luego de escuchar el bolero Perdónala, el gran compositor Günther Frager le escribió indignado a Mastropiero, acusándolo de haber plagiado un pasaje de su tercera sinfonía. La respuesta no se hizo esperar.

esa tarde cuando ya se estaba yendo, decidió quedarse. No se olviden de suscribirse. ¡Suscríbete ya! En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 35 minutos. Bueno, fallecen las letras y el humor en mano de Marcos Moonstock. Bueno, lo seguiremos recordando por su obra y su vida. El gobierno español rectifica: los niños de hasta 14 años podrán salir acompañados de sus padres. Información con los colegas de Euronews. El gobierno español rectifica: los niños de hasta 14 años podrán salir a partir del 26 de abril a dar paseos. Tan solo unas horas después de que la portavoz del Ejecutivo anunciase que los menores solo podrán acompañar a los adultos en las actividades que se permiten en el estado de alarma, actividades como ir al supermercado, a la farmacia o al banco, y tras el aluvión de críticas recibidas, desde Sanidad han querido ampliar el alivio parcial del confinamiento. Este es un gobierno que escucha, y les anuncio hoy que este próximo fin de semana emitiré una orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos, en las condiciones concretas que daremos a conocer próximamente. Además, el ministro ha querido fijar el precio de las mascarillas para evitar abusos en su venta y que sean asequibles. Como precio máximo de venta al público, precio máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas, el precio de 0,96 euros IVA incluido. Estos precios pueden ir revisándose en función de cómo evolucione la situación del mercado. A pesar de las medidas de alivio, el titular de Sanidad ha recordado que la situación en el país es complicada y quedan semanas difíciles. Este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto solicitar una prórroga del estado de alarma hasta el próximo 9 de mayo. La medida queda a la espera de que el Congreso de los Diputados se pronuncie al respecto. Hora del regreso, 6 de la tarde, 37 minutos. Una iniciativa mexicana para canjear vales en época de cuarentena. Información con los colegas de Euronews y la gente creativa, como dice Adolfo. Santa María Jajalpa es una localidad de unos 6.000 habitantes situada a poco más de una hora en coche de Ciudad de México. El coronavirus ha transformado la vida de muchas familias que ahora no tienen ingresos. Para paliar su situación, la delegación municipal ha creado los jajalpesos, unos vales con forma de billetes de curso legal que sirven para comprar comida. Hablamos con los tianguistas, los que están acá afuera, con una pollería, con una tortillería que está acá, les propusimos la idea y nos dijeron, perfecto, sirve que nos ayuda porque ya no estamos vendiendo. Entonces es un ganar-ganar. Los jajalpesos están ayudando a unas 200 familias. Rosa Quintero es una de las beneficiarias. Su marido está en Canadá, pero no puede salir a trabajar por las medidas de confinamiento. No, pues es que está bien. Ahorita que pues no tenemos dinero, pues ya con esto ya es un alivio que ellos nos apoyan. Los comerciantes también están satisfechos porque los jajalpesos están avalados por la delegación municipal, que los canjea por efectivo por idéntica cantidad de pesos mexicanos. Por ejemplo, un billete de 50 jajalpesos equivale a algo menos de 2 euros. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. hora del regreso, 6 de la tarde, 40 minutos. El coronavirus no frena el Ramadán en el Cairo a 2 días de empezar la ceremonia. Información con los colegas de Agencia EFE. A 2 días del comienzo de un Ramadán que no tendrá actos públicos ni religiosos para evitar las aglomeraciones, el centro del Cairo está abarrotado con cientos de personas que se afanan en obtener dátiles, dulces y especias. La mayoría no lleva mascarilla ni toma medidas preventivas. Se preocupan por hacerse con los productos más típicos del mes del ayuno, que dará comienzo probablemente este viernes, dependiendo de la luna, y en el que los musulmanes deben abstenerse de beber, comer, fumar y mantener relaciones sexuales desde el amanecer hasta el atardecer. Si bien antes y durante el Ramadán los precios de los productos más consumidos solían dispararse, este año se han mantenido o incluso han bajado en medio de una crisis que afecta no solo a las compras, sino a las tradiciones más arraigadas. Una de esas tradiciones que ha sido vetada este año es la instalación de la mesa de caridad, en la que se ofrece el iftar a los más pobres, la comida con la que se rompe el ayuno, y que representaba una estampa tradicional del Ramadán en las calles del Cairo. Además, el gobierno egipcio estableció hace casi un mes un toque de queda que, tras su última modificación, va desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana. También ha cerrado restaurantes y locales de ocio, así como instalaciones deportivas y centros comerciales. Pero lo más destacado es que antes del comienzo del Ramadán fueron suspendidos los rezos en las mezquitas y cualquier actividad relacionada con el mes sagrado. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 41 minutos. El repunte del COVID-19 muestra la cara oculta de la rica ciudad de Estado. Información con los colegas de Agencia EFE. Los casos de coronavirus en Singapur muestran la cara oculta de la rica ciudad de Estado. El virus se ha expandido rápidamente por los barracones para obreros extranjeros no cualificados y ha triplicado en solo una semana los casos en Singapur. Hasta ahora era un modelo sobre la contención de la pandemia, pero el repunte de casos en estos barracones, alejados del lujoso centro de la metrópoli y con habitaciones compactas donde viven hasta 20 personas, ha aumentado los casos a más de 9.000. Este martes, de los 1.111 nuevos casos, 1.091 se han producido en estas zonas. Singapur es ahora el país del sudeste asiático con mayor número de infectados confirmados, aunque ha logrado mantener bajo control los decesos, con un total de 11 muertes. El principal foco de infección del actual rebrote del virus se localizan en las pobres viviendas de chapa y madera donde residen más de 200.000 trabajadores sin cualificación, procedentes en su mayoría del sur de Asia. En un principio, Singapur actuó de manera rápida para contener el brote y era un ejemplo de modelo a seguir para la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, después de cerrar todos los negocios esenciales, que excluyen a la gran mayoría de los residentes en estos dormitorios, los casos comenzaron a aumentar. Singapur, donde un tercio de su población total de 5,6 millones de habitantes procede del extranjero, depende casi exclusivamente de la mano de obra foránea para los trabajos menos cualificados. De un total de 43 dormitorios, al menos 17 han sido identificados como focos de infección y 9 de ellos, donde residen unas 50.000 personas, han sido designados como zonas de aislamiento, en las que los residentes ni siquiera pueden salir de sus habitaciones. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 43 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. El número diario de muertes por coronavirus en España, pues ya estábamos dando la cifra temprano, se mantiene sobre los 400 por día. Reino Unido registra 823 fallecimientos en las últimas 24 horas por coronavirus. Información con los colegas de Euronews. Mascarillas obligatorias en el transporte público, también en Berlín. La capital alemana se une a los 10 estados federados en los que será preceptivo el uso de esta protección a partir de la próxima semana. Y no solo eso. Alemania mantendrá las restricciones al turismo para evitar el avance del coronavirus. Deshalb besteht Nuestra principal responsabilidad en todos los países es contener la propagación del virus, y estamos trabajando duro en eso, para reducir o, en la medida de lo posible, evitar el contacto físico. Por eso la libertad de movimientos continuará restringida. Nadie tiene que hacerse ilusiones a ese respecto. En el Reino Unido la situación es compleja. Todos los indicadores confirman que aumentan tanto los contagios como las víctimas mortales. Hasta la fecha han fallecido 17.337 personas, de las cuales 823 han muerto en las últimas 24 horas. Las autoridades intentan hacer test masivos para detectar a los infectados. En Francia, con 20.796 fallecidos, las fuerzas de seguridad siguen vigilando estrechamente el cumplimiento de las estrictas medidas de confinamiento. Una situación que nos deja imágenes de muchos de los grandes destinos turísticos absolutamente desiertos. Uno es el Moulin Rouge de París, cerrado al público. Sus bailarinas han distribuido una de sus más populares coreografías. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 46 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Adolfo, usted me tiene información del ex beisbolista Alex Rodríguez y Jennifer López. J-Lo, Adolfo, J-Lo, la bellísima J-Lo. Venga, ¿cómo es el cuento con ellos y cuál es el plan esta vez? Y en plena pandemia del coronavirus y en la crisis económica en que están viviendo los países, los negocios del sector privado parece que no paran. Y es que precisamente Jennifer López y Alex Rodríguez están interesados en comprar un equipo de béisbol de las grandes ligas, y especialmente el New York Mets. Y han contratado inclusive al banco JP Morgan para recaudar el capital. La célebre pareja formada por J-Lo y Alex Rodríguez ya se ha mostrado interesada en comprar el equipo hace un par de meses, pero quizá estaban esperando que bajara un poco el precio. ¿Será que el precio ha bajado con esta pandemia del coronavirus? Quizás habría que verlo, pero lo cierto es que los New York Mets son propiedad de la familia Wilpon, que en diciembre anunció que estaba negociando la venta del 80% del equipo por un valor de 2.600 millones de dólares. Eso sí, según la fuente más cercana a las negociaciones de la pareja con JP Morgan, aseguró al diario New York Post que su intención de comprar la franquicia de béisbol es real. Y este pasado marzo, el propio Rodríguez dijo en una entrevista con el presentador Jimmy Fallon que estudiará la oportunidad si se le presentara. Recordemos que hay otro comprador muy interesado, Steve Cohen, que no está descartado y que adquirió el equipo en 2002 por 391 millones. La familia Wilpon lo tiene también como un posible comprador. El patrimonio neto, eso sí, de la pareja López y Rodríguez se sitúa en unos 700 millones de dólares, cifra considerablemente más baja de la que manejan el accionista Cohen y los propietarios de los Mets, equipo que tiene unas pérdidas anuales de unos 50 millones de dólares. Quizás con la venta de estas acciones querrán opacar un poco esta deuda. ¿Cómo te parece, Nicky? Pues interesante, Adolfo. Vamos a ver si les permiten eso, si logran conseguir el dinero suficiente para hacerse dueños de los New York Mets. A propósito, hablando de información deportiva, actualicemos la información que nos presentan los colegas de La Voz de América. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Aquí comienza Deportivo Internacional, un programa de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Miembros de las familias de 4 de los 8 pasajeros fallecidos junto con Kobe Bryant y su hija Gianna en un choque de helicóptero se unieron a la viuda de la estrella de la NBA e interpusieron también una demanda por muerte por negligencia en contra de las compañías propietarias y que operaban la aeronave. Las demandas a nombre de 3 miembros de una familia y una mujer que ayudó a entrenar a la hija de 13 años de Bryant fueron presentadas electrónicamente en la Corte Superior de Los Ángeles. El par de demandas llega a casi 2 meses de que la viuda de Brian, Vanessa, también demandó a la empresa Island Express Helicopters Incorporated, la cual operaba L. Sikorsky, y a su dueño, Island Express Holding Corporation. A diferencia de la extensa demanda de Vanessa Bryant, los nuevos e idénticos casos de 7 páginas no mencionan al piloto fallecido, Ara Sobayan, o a su representante como acusados. Todas las demandas acusan que las dos compañías fueron descuidadas y negligentes. Los peloteros de Grandes Ligas están molestos ante la posibilidad de que los equipos pretendan realizar recortes salariales adicionales en caso de que se lleven a cabo encuentros en estadios vacíos debido a la pandemia del coronavirus. Su molestia se avivó la semana pasada cuando el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, comentó que el presidente de los Mets, Jeff Wilpon, le dijo que el sindicato tendría que acceder a salarios más bajos en caso de que haya partidos sin aficionados. La oficina del comisionado y el sindicato de peloteros discutirán de buena fe la posibilidad económica de jugar partidos sin espectadores o en sitios neutrales adecuados. Y ante la clara posibilidad de reanudar el deporte profesional en estadios vacíos, un sondeo reciente reveló que la mayoría de los aficionados en Estados Unidos no se sentiría seguro de acudir a partidos sin que exista una vacuna contra el COVID-19. Según un sondeo de Seton Hall Sports, el 72% de los estadounidenses dijo que no se sentiría seguro de asistir a un estadio sin una vacuna, aunque la cifra se redujo a 61% entre las personas que se identificaron como aficionados al deporte. Casi la mitad de los participantes en la encuesta, que tuvo un margen de error de 3,6 puntos porcentuales, dijo que no seguían de cerca el mundo deportivo o no estaban interesados en los deportes. Las pérdidas financieras serían significativas sin los ingresos provenientes de entradas, concesiones, mercancía y otros aspectos, incluso si hay capital entrante de los lucrativos acuerdos de transmisión. Y hasta aquí Deportivo Internacional, un programa de La Voz de América. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:53 PM, y avanzamos con la información que viene desde Panamá. Metro de Panamá instala cámaras térmicas para detectar posibles personas con fiebre. Información con los colegas de Agencia EFE. El Metro de Panamá eleva las precauciones para controlar la pandemia de coronavirus. Sus responsables dieron a conocer un proyecto el martes que consiste en instalar cámaras con sensores infrarrojos en la entrada de las estaciones. Es una cámara térmica, también tiene realmente la visibilidad en tiempo real, de tal manera que el operario puede identificar la persona con las condiciones de temperatura elevado y rápidamente ejecutar un protocolo. Una vez retenido el viajero, se le realizará una segunda prueba para ver si presenta fiebre, uno de los síntomas del nuevo coronavirus, y en caso positivo se le aislará del resto de los viajeros. El objetivo es poner en funcionamiento este sistema una vez que se levante la cuarentena en vigor para contener el virus. El COVID-19, la pandemia, va a cambiar la manera de mover o movilizar o la manera de funcionar o de operar el transporte masivo. El transporte masivo va a cambiar, medidas importantes es la toma de estas temperaturas, son medidas de mitigación coordinadas a través del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud. En esta primera fase se instalarán cámaras térmicas en 12 estaciones del total de 30 que conectan la ciudad, pero luego se extenderá a las restantes. En una segunda etapa se instalarían cámaras de identificación facial que irían vinculadas a un número de cédula de identidad para conocer el domicilio de los posibles portadores del virus. Panamá registra 136 muertos y más de 4.600 contagios. Estos datos son los más altos en América Central, aunque el gobierno panameño asegura que se debe al mayor número de pruebas que realiza. Hola. Hora del regreso, 6:55. Más dinero para una vacuna y desconfinamiento. Información con los colegas de Euronews en la hora del regreso. Mientras los contagios en el mundo superan los 2,5 millones, Europa inyecta más dinero para lograr una vacuna que detenga la pandemia. Hoy pongo a disposición del equipo de Oxford 20 millones de libras para financiar sus ensayos clínicos. Como resultado, puedo anunciar que la vacuna del proyecto Oxford se probará en personas a partir de este jueves. Llegar a la etapa de los ensayos en humanos lleva normalmente años, pero en este caso los científicos de todo el mundo trabajan a marchas forzadas. La mayoría cree que es la mejor manera de derrotar al coronavirus. En esta etapa no se trata de esperanza, tenemos que determinar si estas vacunas funcionan o no. Y hay preguntas importantes. En primer lugar, sobre la seguridad, ¿qué tipo de reacciones puede haber? Es por eso que debemos seguir y comenzar las pruebas en humanos. En ausencia de una vacuna, los test y el distanciamiento social siguen siendo las mejores armas. El uso de mascarillas se está generalizando, pero el problema sigue siendo que los ciudadanos no pueden conseguirlas. No queda otra opción que fabricarlas en casa. Es lo que hacen muchos berlineses después de que Berlín se uniera a varios estados federados al hacerlas obligatorias en los transportes públicos. El confinamiento se está suavizando a diferentes velocidades en el viejo continente. Italia desvelará su plan de salida al final de la semana. En España se empiezan a anunciar medidas de desescalada con mucha cautela, a la vez que se siguen anulando grandes eventos, el último, los Sanfermines. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:57. El jardín de tulipanes más grande de Asia muere en solitario. Información con los colegas de Agencia EFE. Los cerca de 1,3 millones de tulipanes que colorean el mayor jardín de esa flor en Asia se marchitan en solitario por el COVID-19. Confinados en la Cachemira, India, los habitantes de la región esperaban que unos 300.000 visitantes acudieran a disfrutar del jardín y así recuperar, antes del inicio de la pandemia, una de sus principales industrias, el turismo, que no levanta cabeza desde el pasado 5 de agosto, cuando el gobierno de la India suspendió por sorpresa el estatus de semiautonomía de Cachemira. El jardín, situado en Srinagar, era la principal carta con la que contaba el sector turístico, el segundo en importancia tras la industria frutícola, para dar así un impulso a la ya debilitada economía de la disputada región del Himalaya. Sin embargo, con los 1.300 millones de habitantes de la India sometidos a un confinamiento total y sin transportes que funcionen en el país, ningún turista nacional ni extranjero ha podido asistir este año al espectáculo floral que comenzó la última semana de marzo y terminará, igual en solitario, al final de abril. Y a pesar de que el Departamento de Floricultura del Jardín había introducido 100.000 tulipanes más este año, el colorido de este sitio se irá apagando poco a poco, sin que nadie pueda admirar su belleza. Hora del regreso, 6:59. Incertidumbre sobre la salud del líder Kim Jong-un, presidente o primer ministro de Corea del Norte. Una pregunta que disparó todo tipo de especulaciones. ¿Qué pasa con el líder norcoreano? El 15 de abril, Pyongyang conmemoró el aniversario del nacimiento del fundador del régimen, Kim Il-sung, la fecha más importante del calendario político anual. Pero su nieto, Kim Jong-un, no aparece en ninguna de las fotografías difundidas por la prensa oficial. Daily NK, un medio de comunicación digital dirigido principalmente por desertores norcoreanos, afirmó que Kim fue operado en abril por problemas cardiovasculares y está convaleciente. Citando a un alto cargo estadounidense, CNN informó que Washington está estudiando informaciones según las cuales el líder norcoreano está en grave peligro después de una operación quirúrgica. Sin embargo, la presidencia surcoreana restó importancia el martes a estas versiones y agregó que no se ha detectado ningún movimiento en particular en Corea del Norte. La vida privada de Kim es uno de los secretos